Bien. Bien, esto es cosa de nuestro Señor. Me he olvidado de coger los libros que quería leer cosas, ¿eh? Esto me obligará a ser más breve y tal vez hablar, diríamos, de lo que he encontrado en el Beato. Tenía allí en el despacho de casa, he ido a escuela a buscarlo y lo he puesto allí y me he quedado allí encima. Uno de los escritos espirituales de Padre Garpe y aquello del Papa Juan Pablo II, 10 años de magisterio. Es evidente que la tenía un día hecho, también ha quedado metido dentro del libro, o sea que tengo que hablar. Bien, mi mujer está muy contenta porque es una... piensa que seré más breve, nunca se sabe. Del Beato Claudio de la Colombia habla la encíclica Mi Santísimo Redentor un año antes de la beatificación, diciendo que orientó, auxilió, ayudó a Santa Margarita María en la transmisión del mensaje de las revelaciones del corazón de Jesús, sobre todo la petición del Señor de la reparación y de la fiesta del corazón de Jesús, de los primeros viernes, la hora santa, todo lo que la encíclica sobre la reparación trata. Dice que su director espiritual, asistido por su director espiritual, Padre Claudio de la Colombia, Santa Margarita hizo esto en la iglesia. Esto mismo, no es lo único, muchas veces se ha dicho, pero en la encíclica Urietis Aguas, dirigida a mostrar que la devoción al corazón de Jesús es una cosa fundamentada en el misterio cristiano, en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, y diríamos que no se la puede acusar de fundarse en una revelación privada. Pero a pesar de esto, y de dar muchos testimonios patrísticos y de autores de la Edad Media, de la Edad Moderna, para mostrar cómo se ha ido desarrollando esta idea de atender al corazón de Cristo, pues llega el momento, la encíclica Urietis Aguas, Pío XII, vuelve a citar, todavía más explícitamente, a Santa Margarita María de Alacoque, que dice que su mensaje, el mensaje que Dios le transmitió, dio la forma definitiva a esta devoción caracterizada por la reparación, y vuelve a citar el padre de la Colombia, entonces ya beatificado. Otro documento, mucho más reciente, es uno que se publicó en Cristiandad, que es una carta que el Papa Juan Pablo II llamó en su viaje a Francia al padre Goldenbach, allí a Paray-le-Monial, y le entregó una carta importantísima, en que recuerda a la compañía que el Señor la escogió para ser difusora de la devoción al corazón de Jesús, y nombra al Beato Claudio Colombiano, otra vez, en este contexto, para ratificar de parte del Señor, diríamos, el encargo, el llamamiento a los jesuitas de que sean apóstoles del corazón de Jesús. Esto es notabilísimo tener en cuenta que esto se funda en unos cuantos pasajes de cartas de Santa Margarita de Alacoque, sobre todo la primera cronológicamente. Es una que dice Santa Margarita, es el texto que los demás se refieren a él y que ha sido acogido siempre como un texto venido del Señor. Santa Margarita dice que el día de la visitación de Nuestra Señora, el misterio, diríamos, que es la advocación de las religiosas que fundó San Francisco de Sales, el día de la visitación de Nuestra Señora, entonces era el 16 de julio del año 1688, se le vio la Santísima Virgen hablando en el cielo con San Francisco de Sales y con Claudio de Colombier. cosa notabilísima y misteriosa, ¿no? Porque cuando se dice, y me parece muy bien dicho, y se puede estudiar documentadamente, ¿no?, que el espíritu del culto al corazón de Jesús, con sus caracteres de consagración, de culto a Cristo Rey y de consuelo del Señor desairado que no correspondido en su amor redentor, tiene una profunda congruencia con el carisma de San Ignacio y los ejercicios de San Ignacio. Esto es evidente, ¿no? Porque recordemos que en la tercera semana San Ignacio pide que el ejercitante pida dolor con Cristo doloroso, que tanto con Cristo quebrantado, con una relación muy personal con Cristo sufriendo por nosotros y nosotros sufrir con Él, ¿eh? Lo cual es una idea que, por ejemplo, estaba espléndidamente en el Stabat Mater, ¿eh? Quiero asociarme en el llanto de tu hijo, le pide la Stabat Mater dolorosa a la Virgen. Pues bien, ciertamente hay una congruencia entre el culto al corazón de Jesús y el espíritu de San Ignacio, pero lo que dice Santa Margarita es que la Virgen en el cielo hablaba con San Francisco de Sales, su santo padre fundador de la orden, y con el jesuita que había muerto hacía 7 años, el 88, había muerto el 81, Claudio Lo Colombier. Esto se relaciona porque después vuelve a decir, viene a decir bastante explícitamente, que el Señor escogió al Beato Claudio, su fiel amigo y servidor, para por medio de él encargar a la compañía esta vocación. Como si por el Beato Claudio le hubiese venido a la compañía de Jesús el llamamiento del corazón de Jesús. Eso es lo que dice la Santa Margarita. Y es en ese texto primero dice que el Señor prometió a los que, a las salesas y a las jesuitas, pero especialmente esto, porque estaba llamando a la Virgen, ya hablaba con San Francisco de Sales y con Claudia Colombier, que en la medida en que correspondan a este llamamiento, el Señor bendecirá su apostolado y hará que obtenga frutos superiores a los que pudiesen esperar. Este texto, traducido al latín, ultra quam speravit, más allá de lo que esperasen, fue reiteradamente acordado en acuerdos legislativos de la Compañía de Jesús. Se publicaron en Cristiandad casi todos. Desde 1883 la compañía dijo que acogía con fidelidad y agradecimiento el llamamiento del Señor, y entonces el padre Lukowski lo puso en el epítome del instituto, una especie de código que actualizaba las constituciones de la compañía después del código de derecho canónico promulgado por Benedicto XV, el que había redactado el tiempo de San Pío X. Y en este epítome del instituto hay un párrafo, que también lo hemos publicado en Cristiandad varias veces, y lo comentó el padre Igartúa, que dice que la compañía, tengan todos los jesuitas la convicción y la esperanza de que cuantos, si son fieles a este llamamiento, su apostolado será fructífero y obtendrán frutos más allá de lo que esperasen. Está dicha la frase traducida al latín del francés de Santa Margarita. Bien. En torno a los mismos días que el Papa entregó al padre Kaulbenbach la carta, había hablado en la visitación de Paraí, en las Salesas, y había dicho algo que también dijo en Montmartre y se publicó en Cristiandad, en el lugar de la editorial. Por dos veces, una en Montmartre y otra en Paraí, Juan Pablo II ha hecho lo siguiente. Ha citado textos, palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, para decir después, esto mismo el Señor ha dicho a toda la Iglesia por Santa Margarita María de Alacoque. Sí, tal como suena. Por otra parte, que la Iglesia, no se puede decir que no, ha tomado en su magisterio jerárquico, en la institución de la liturgia, en la aprobación y el fomento de devociones como la Hora Santa y los primeros viernes, que recientemente también se han recomendado que el apostolado de oración que cultive, que la Iglesia ha tomado en serio la autenticidad del llamamiento del Señor por Santa Margarita como dirigido a toda la Iglesia, es obvio, porque la fiesta está en la fecha que dice Santa Margarita, que el Señor se la pidió, y todo lo demás, todos los elementos institucionales, diríamos, litúrgicos y pastorales del culto al corazón de Jesús en la Iglesia, aquel de que habla la Annum Sacrum, que dice, es un signo faustísimo y divino, el corazón de Jesús entre llamas, es el texto de la carta de Santa Margarita, sin citarlo allí, pero otras veces se le cita. La Iglesia ha tomado en serio, y yo lo digo en toda tranquilidad, y no quiero decir nada más que lo que digo, se distingue muchísimo, yo creo que a veces demasiado, con todos los matices que queráis, entre lo que está en la revelación pública y las revelaciones privadas. Bueno, si las revelaciones privadas alguien dice que las tiene y la Iglesia no las autentica, pues no valen nada, porque claro, si alguien dijese que Dios ha dicho una cosa y es una ilusión suya, pues no es cosa de Dios. Y si él cree que Dios le ha dicho una cosa y es falsa, pues aunque viajase un ángel y enseñase lo contrario que San Pablo, sea anatema, decía San Pablo, sin duda, esto está claro. Y que el magisterio de la Iglesia, pues cuando hace una definición solemne o enseña como de fe divina y católica, funda su enseñanza en la Escritura y en la tradición apostólica. Lo que pasa es que la tradición apostólica es una cosa, como han estudiado muy bien los teólogos que lo saben, precisamente el desarrollo homogéneo, creciente, y a la cual han servido el carisma de los doctores, de los autores espirituales, y el Espíritu Santo que anima al pueblo cristiano. Y se discierne los movimientos, lo dice San Pablo, discernid, y todo lo que sea bueno, tomadlo. Supone que el Espíritu Santo está inspirando en la Iglesia cosas, y que la responsabilidad de los apóstoles y de las comunidades cristianas es saber lo que viene de Dios y discernirlo. Yo lo que digo, y es verdad, que en estos textos de Montmartre y de Paray, Juan Pablo II no toma ninguna precaución en decir, esto lo sabemos por el Evangelio, es una escritura canónica y otra cosa. Esto lo dice Santa Margarita y piadosamente lo creemos. No lo dice, dice el Señor, nos dijo, y va un texto del Sermón de la Cena. Nos ha dicho por Margarita María, y dice que Margarita María tuvo el encargo de comunicar a toda la Iglesia el mensaje del Señor. Es lo que dice Juan Pablo II. Ahora bien, ya digo, la Iglesia lo ha tomado tan en serio que no se puede negar. Y la compañía, pues reiteradamente, ha tomado en serio lo que dice la carta en que habla de la revelación del día de la visitación del año 1688. Ahora bien, el gesto de escoger la fecha de la canonización, el día 31 de mayo, que es ahora la fiesta de la visitación, tiene una indudabilísima intención de recordar a los jesuitas el texto de Santa Margarita que ellos han tenido por válido y auténtico y trayendo un mensaje para ellos. Como que con esto tiene que ver pues la fundación de la apostolado de oración por el padre Ramier y por tanto en este sentido nuestra vocación, lo subrayo. Hay la canonización del Beato Claudio es una ratificación providencial del mensaje de Paray de Monial. La misión del Beato Claudio fue atestiguar primero con su discernimiento, apoyar internamente a la religiosa que estaba siendo combatida y le amonestaban de que se dejaba engañar por ilusiones y que el demonio la engañaba y tal cosa. Y él la tranquilizó y dijo que era cosa de Dios y que siguiese todo lo que se sintiese inspirada por este escrito. Salvo que la superiora le prohíba, usted haga lo que sienta que Dios le da a hacer. Así se lo dijo. Todo lo que este escrito le debe, el escrito de Dios que la estaba moviendo, tómelo por cosa de Dios. Y si el superior no le deja, pues no lo haga. Lo cual es un signo en Santa Margarita y en el Beato Claudio de que el Espíritu Santo no inspira a desobedecerle. Lo que a veces permite que los superiores no lo vean. Pasa un tiempo, ya lo ven. Hay que esperar. Ahora, pensar que aquellas religiosas no sabían si Santa Margarita era una ilusa o una profeta, mira, es un hecho. Es un hecho, pero después hay todas las aprobaciones en la liturgia, y hay la cita de Santa Margarita en todos los documentos pontificios, la beatificación, la canonización y todo. Y ahora la canonización de Claudio Colombier. Por tanto, ahora no podemos alegar vacilaciones anteriores, gestos puramente negativos, locales, en el mensaje de la superiora Santa Margarita, cuando le decía que no hiciese aquello de poner una imagen del corazón de Jesús, era una cosa local, un mandato de una superiora sabesa. Ahora todas las sabesas se agradecen a Dios, que fueron la primera congregación que tuvo permiso pontificio para celebrar de algún modo la fiesta del corazón de Jesús, celebrando la fiesta de los cinco llagas el viernes siguiente al octavo del Corpus. Bien, por tanto, lo que yo quería tratar hoy aquí lo voy a tratar sin papeles ni citas, más que de memoria, porque Dios ha permitido que me dejase el libro y el guión y todo lo demás. Es lo siguiente, a mí me parece interesante, importante, útil, fructífero, que nosotros, el hecho de la canonización de Claudio Colombier, hermano espiritual por voluntad divina, unido al designio, en el designio de transmisión a toda la Iglesia del mensaje de Santa Margarita María, es una invitación, me parece, a pensar el espíritu de Claudio Colombier en relación con nuestra vocación. Voy a hablar ahora de pensamientos y ocurrencias que todos conocéis y que aprovecho para invitar a todos a leerlo de nuevo. No es inútil, y a veces lo hago yo, leerlo como quien dice, pues cada semana o cada día, pues, según convenga, ¿no? No es inútil. Se puede, es un escrito que se puede leer toda la vida, cada día. Y no. ¿Sabéis qué pasa? Cada vez encuentras un sentido nuevo. Es como leer el Evangelio, diríamos, o leer. Es un escrito misterioso, carismático. No cabe ninguna duda. Es un escrito que se puede leer como las cartas de Santa Margarita o los escritos de Claudio Colombier. Se pueden leer reiteradamente. Aunque uno lo sepa de memoria, si lo debe saber de memoria, es igual, pues se merece ser de nuevo pensado siempre. Ahora bien, en pensamientos y ocurrencias a Claudio Colombier no se le nombra. Y es muy lógico, porque pensamientos y ocurrencias no es una historia de la devoción al corazón de Jesús, sin sus antecedentes, no habla de San Juan Eudes, no habla de los precedentes de la revelación de la devoción de Paray-le-Monial, ni de la historia de los apóstoles que lo divulgaron después y cómo avanzó en la liturgia, etc. No. El padre Orlandis expresa su sentir de que ha habido como tres momentos en que se ha manifestado: el llamamiento del Señor a Santa Margarita, el desarrollo doctrinal a partir de los escritos de Santa Margarita, en que sale la síntesis del padre Ramier del corazón de Jesús, la nación de cristiano, el apostolado de la oración, la soberanía social de Cristo, la teología de la historia, de la esperanza del reino, y el movimiento espiritual del apostolado, un movimiento de plegaria ferviente para pedir la misericordia de Dios sobre el mundo. Y Santa Teresita, el niño Jesús. Son tres momentos que el padre Orlandis cree que son momentos providenciales del llamamiento del corazón de Jesús. Y claro, el Beato Claudio, ya lo veréis si lo estáis estudiando más, que habla del corazón de Jesús y de María antes de conocer la revelación de Santa Margarita, porque esto ya se hablaba antes, ¿no? Y él tenía una espiritualidad muy adecuada para comprender aquello, sin duda. Pero Santa Margarita lo que hace es consagrarse al corazón de Jesús, apoyarla a ella y después escribir que es una alma religiosa, que hay que pensar que es cosa de Dios, que es, tiene la certeza que es cosa de Dios, y después aquello se lee en el refectorio y pone en marcha a los pocos años, todavía en vida de Santa Margarita, y tres años después de la muerte del Beato Claudio Colombier, el retiro espiritual escrito en Londres, el segundo retiro espiritual, da testimonio, al ser publicado, de la autenticidad del mensaje de Santa Margarita. Entonces, para este desarrollo doctrinal, el mensaje es de Santa Margarita, el Beato Claudio es como su, el alma hermana que lo apoya, que da testimonio de ella. Santa Margarita da testimonio de él y dice que de aquí nace el llamamiento a los hijos de San Ignacio, los jesuitas. Ahora bien, por tanto, ahora nosotros si leemos Pensamientos y Ocurrencias otra vez y tratamos de atender a la espiritualidad de Claudio de Colombia, a sus actitudes espirituales, me parece que nos encontramos con una cosa notabilísima. Tal vez el aspecto menos conocido por otros, y que parecía más nuevo, de Pensamientos y Ocurrencias, es el poner como plenitud del mensaje del corazón de Jesús, el mensaje de Santa Teresita del Niño Jesús. Tal vez es lo más nuevo. Porque cuando el padre Landis escribió Pensamientos y Ocurrencias, lo pensó el año 24, lo escribió el año 34, todavía no había caído en desuso en el lenguaje pastoral, así de lo que crea, lo que llamaríamos la opinión publicada en la Iglesia, que no es la doctrina de la Iglesia, en el magisterio, en la liturgia. Hay cosas que están en la liturgia y de repente nadie habla. O los que hablan no suenan en la prensa o en la tele o en la... O, no sé si me explico. No son noticia. No sé si me explico. Por ejemplo, nos decía Mercé Palet que en una parroquia suiza oyó predicar espléndidamente del reinado del Sagrado Corazón, oyendo lo que toda la vida había oído aquí entre nosotros. Era un sacerdote vietnamita en Suiza. Y claro, que no era un tipo raro, era un señor simplemente que decía lo que es doctrina de la Iglesia, y lo dijo allí en Suiza, ¿no? Pero no suenan tanto estas cosas. Pero cuando el padre Landis escribió Pensamientos y Ocurrencias, hacía 6 años que el cardenal Vidal Ibarraqué le había pedido que le redactase una pastoral que lleva la firma del arzobispo de Tarragona, Vidal Ibarraqué, y está escrita de punta a punta por el padre Landis, que se titula La paz de Cristo en el reino de Cristo, y es la doctrina de las aguas primas. Estaba todavía más vigente. Entonces, en cambio, en los devotos del corazón de Jesús, que movieron la fiesta de Cristo Rey, tal vez no todos hubiesen caído en la cuenta de que Santa Teresita era la mensajera de Dios para llevar a plenitud el mensaje del Padre Demonial. Yo creo que esto es un carisma muy esencial del Padre Landis. Y por otra parte, solo parece singular, visto desde las cosas que no se dicen o que no se quieren saber o que no se saben bastante. Yo he oído criticar de Santa Teresita como una niña débil, que no se puede comparar a la gran Santa Teresa, que es recia y fuerte, a un jesuita devotísimo de Cristo Rey, al padre Caballero, que fue un héroe de capellán de la Legión, y que nuestro amigo Gómez admira mucho, yo también le quería mucho y le admiro mucho, y que el padre Orlandis le llamó a dar ejercicios con él en Rosquellas. Era promotor diocesano de la apostolación en Madrid. El padre Caballero no podía ver a Santa Teresita porque le caía mal, le parecía una cosa, una espiritualidad débil, no vigorosa, no recia, tal cosa. Son errores de perspectiva, claro, eso se puede dejar de lado. Pero ciertamente, esto, el padre Landis era tan consciente de que Dios le había llamado a él, no lo decía así, pero vaya, decía yo, a mí si los superiores me dijesen, explique usted la doctrina para mí, pero no hable de Santa Teresita, les pediría que me dejasen retirar, porque yo no podría hacer el apostolado que me siento llamado a hacer. Diría, no, para eso no sigo. Aunque pudiese hablar de Paramier, si no puedo hablar de Santa Teresita, dejémoslo estar. Esto es lo que me decía a mí, precisamente para que me fijase bien en que había que dar el paso para comprender el mensaje de Santa Margarita en el plano que Dios lo comunicaba, y aunque Santa Margarita tiene algunos textos que están muy en la línea de la infancia espiritual y de la conciencia de la impotencia, muchísimos. Cuando compara la santidad a un ser pintado por Dios en un tabla, nosotros no. Es una pasividad que, digamos, la frase ahora no tiene sentido, si ver si es metafísicamente correcta, pero es, prácticamente se entiende muy bien. Si quieres ser santo, tienes que dejar que Dios pinte en ti la imagen de Cristo. Es Él que la pintará con su gracia. Esto es lo que quiere decir Santa Margarita. Es muy de Santa Teresita esto, ¿eh? Santa Teresita lo cita esto. Cita la autobiografía de Santa Margarita en los escritos autobiográficos. Este es el texto que cita. Escogido con carisma también, ¿eh? Y otros que se han comentado otras veces, en cristiandad se han escrito también esas cosas. Pero ahora yo, por tanto, lo que yo invito a hacer es, si vais conociendo más Claudio de Colombier, que no fue el llamado a ser el comunicador a la Iglesia del Mensaje de París, sino el director espiritual de Santa Margarita, su apoyo y el testigo, por el escrito providencialmente publicado después de su muerte, el testigo que puso en marcha la aceptación, primero en la visitación, y después en los jesuitas, tres que había formado él, estando ya enfermo y no sirviendo para nada. El que pone en marcha eso, ayuda a que se ponga en marcha. Entonces, lo que a mí me parece digno de ser meditado ahora es este santo, pronto le tendremos que llamar así, por declaración pública de la Iglesia, este santo que ha tenido una importancia tan extraordinaria en la historia de la Iglesia, una importancia oculta, ¿eh? Y una misteriosa importancia en la vocación en los jesuitas apóstoles del corazón de Jesús. ¿Cómo le había Dios pintado a él como imagen de Cristo? ¿Cómo le había hecho Dios con su gracia para disponerle, para que Santa Margarita dijese que era el perfecto amigo, mi siervo fiel y perfecto amigo? Siervo fiel y perfecto amigo. Esto dice Santa Margarita, que son las palabras del Señor, ¿eh? ¿En qué consistía esta perfecta obediencia, servicio a Dios y fidelidad de amigo perfecto? Es decir, Señor, los apóstoles, no os llamaré siervos, sino amigos, perfecto amigo. Fidelidad, amistad perfecta. ¿En qué consistía? Y entonces, yo ahora voy a citar de memoria las cosas, si lo podéis encontrar todo en los escritos reunidos con el Padre Garta. Y alguna cosa en la historia de Guitón y en esta otra pequeñita que tenéis. Pero, sobre todo en las cartas, en los retiros. Mirad, en el Tibidabo, los que estuvisteis, el padre Mendizábal, calificándolo de impresionante, no está mal, pero en fin, es algo más que impresionante, citó una frase que dice: un hombre de quien nadie se acuerda, que no sirve para nada, que no puede hacer nada. Entonces dice: esto es lo que yo deseo ser y pido a Dios ser. Y esto está escrito en el retiro espiritual de mes, en los ejercicios de mes, en la casa de San José, en Lyon. Al cabo de terminar este retiro, al cabo de unos meses, hizo la profesión solemne, anticipada incluso, para poderle destinar a ser superior de la residencia de París. Cuando él comienza, digamos, su vida pública, cuando ha terminado todo el ciclo de formación, magisterio, teología, filosofía, teología, y hace la profesión de votos solemnes en la compañía, él ha querido esto, ser un hombre impotente, no ya ignorado, sino incapaz de nada, deseaba la nulidad de poder hacer nada. Recordad que en otros momentos, ya lo hicimos, esto es congruente con aquello que dice el Señor a Santa Margarita: te he escogido a ti porque no puedes hacer nada tú. Y así se verá que estás haciendo una obra que es mía solo, ¿eh? coge un instrumento que no tiene, como quien dice, nada que dar de sí. El Beato Claudio, que era un orador destacado, y dicen que sabía mucho francés y todas estas cosas que cuentan, que son verdaderas, pero accidentales. Pero solo son importantes tenerlas en cuenta para ver que él tenía siempre el escrúpulo de la vanidad. Y tenía tanto horror a predicar por vanagloria. Y ya dice, nos da tanto gusto ver que convencemos al prójimo y que le orientamos. Dice que nos complacemos en esto y entonces nuestro apostolado es infecundo. No sirve para nada. Entonces no somos apóstoles. Entonces él sentía deseos de soledad. Quisiera estar solo con Cristo, ser santo entre tú y yo, le decía el Señor. Y en un texto muy misterioso de este retiro, dice, he sentido deseos de una renuncia que, como preveía, no me ha sido aprobada por los superiores, me ha sido negada. Lo explicó el padre Roger Campo. Esto es una cosa rarísima. Hipótesis. Pensó hacerse cartujo, porque un jesuita puede pasar a la cartuja constitucionalmente. Si lo pide y los superiores lo aprueban, puede transformar sus votos de jesuita en votos de cartujo. Cosa misteriosa, que lo puso San Ignacio, que en un momento dado hubiera pedido ser ermitaño, contemplativo y penitente. Como sabéis. Y que Dios le dio a sentir que tenía que ser apóstol activo y en el mundo irse a estudiar a Salamanca, a Alcalá y a París. Pero era esto, no lo sé, pero es una hipótesis bastante verosímil. O bien algo más singular todavía, que el padre Garza lo pone en la nota, podría ser, que se hiciese un propósito, los superiores lo aprobaban, de no hacer ninguna cosa externa brillante, de no predicar, de quedarse siempre en cargos interiores, de padre espiritual o confesor o cosas así, renunciar a todo brillo, a toda cosa visible. Y le dijeron que no. Hizo los votos y se fue superior para ahí, que no era ningún cargo muy, muy, muy lujoso, diríamos, era una pequeña residencia en una ciudad provinciana, sin duda, y además donde había el problema de la vidente. Pero quiero decir que este texto que leyó el padre Mendizábal no es cuando ya estaba enfermo, es antes de comenzar a hacer nada. Él quería no poder hacer nada, ser y un hombre inútil, desconocido y sin posibilidad de hacer nada. Y sentía este deseo y pidió permiso para poder no hacer nada. Y no le dijeron que no, Dios quería que hiciera. En este mismo retiro, en la tercera semana, muestra su deseo de ser encarcelado, como el Señor, de ser, diríamos, azotado y escupido, de ser... Y que dice, si estuviera en una cárcel cerrado, estaría muy feliz con el Señor. Esto, Dios le hizo desear la cárcel y el martirio. Evidente. La biografía ya la sabéis. Lo cierto, misterioso, es que cuando va ya tuberculoso a Francia, desterrado de Inglaterra y prácticamente ya inutilizado, habiéndole puesto Dios en aquel estado en que él deseaba desde los ejercicios de mes del año 73, del año 74, ya deseaba esto. Y después llega a estar así a fines del 78, comienzos del 79, a los 3 años de morir. Por eso, dijo el padre Mendizábal, es verdad, desde la profesión hasta la muerte pasa un periodo de tiempo, más de la mitad del cual está en la cárcel o está en la enfermería, o está en casa de un hermano que lo cuida, o está en un cargo de padre espiritual simbólico, el que aprovecha para transmitir el mensaje de Santa Margarita a 3 jesuitas, que sepamos. Son los 3 que después públicamente hicieron cosas, escribieron y pusieron en marcha la fiesta de Galicet, como se román. De modo que el Beato Claudio Dios le dio a desear la inutilidad, el arrinconamiento. Se deseaba esto. Y después de desearse santo entre tú y yo, dice en el retiro de Londres, es necesario ser santo para santificar a los otros. O sea, veía la obligación de santidad una participación en la efusión de la gracia al prójimo. Ser santo para santificar. Ahora bien, después, ya enfermo, en una carta dice que él estaba dispuesto a volver a Inglaterra y que supiese, si pensase que la vuelta a Inglaterra le iba a traer el martirio, lo aceptaría con mucho gozo, aunque dice, no me creo digno de una gracia, de una cosa tan grande, ¿no? Lo deseaba, él deseaba el martirio. Pero Dios me ha hecho sentir que me ha dado una cosa que es más importante que el martirio. Estar enfermo y no poder hacer nada. Entonces descansa en la paz ya de no poder hacer nada. Y se complace como en un bien que para él es mejor que el martirio, la completa imposibilidad de actuación. Por todo esto, sería una cosa rara si no fuese que está metido dentro de un contexto antes y después de esto. Hay unas frases bellísimas que ahora yo simplemente cito en los ejercicios del León, el primer retiro espiritual. El día de la Inmaculada Concepción, se ve que estaban haciendo los ejercicios cuando caía la fiesta de Inmaculada Concepción, pues una meditación del 8 de diciembre del 74, dos meses antes de su profesión, en que habla de la Virgen de una forma tan maravillosa, tan profunda y tan sencilla, queriendo imitar a María en estar tranquilo, puesto que Dios haga con mí lo que quiera, sencillez, paz, gozo, agradecimiento, y dice unas cuantas cosas así. Insisten muchísimas veces, no tenemos que inquietarnos por nada, no tenemos que inquietarnos por nada. Lo aconseja, lo dice de sí mismo, lo aconseja a sus dirigidos. Y he vuelto a encontrar textos que dice, por ejemplo, a una dirigida que confiesa y tiene remordimiento de que siempre en los ratos de oración está distraída y no sigue la oración. Y él le dice que almas muy santas les ha costado mucho estar atentas en la oración y dominar su imaginación, porque por eso Santa Teresa la imaginación le llama la loca de la casa. Y Nuestro Señor hace las cosas como quiere, y a veces es muy difícil. Uno se mete en una meditación de ejercicios y no sabe qué hacerse con aquello. Todos nos ha pasado. Y el Beato de Colombier le dice esto: tenga yo la seguridad de que usted quiere cumplir la voluntad de Dios fielmente, y aunque estuviese siempre distraída en la oración, yo la canonizo. Dice así, para ver si le tranquiliza. Esto Santa Teresa lo dice en las terceras moradas, antes de entrar en la mística. Mirad, hermanas, que todo consiste en cumplir la voluntad de Dios, y de aquí no hay más misterios ni cosas que saber. Cumplid la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios quiere de vosotras. Después explica que Dios quiere a veces llevar a las cuartas, a las quintas, a las sextas, a las séptimas moradas, ¿no? Y que hay quien no llega por resistencia a la moción divina. Pero antes de entrar en lo místico, dice que lo esencial es hacer lo que Dios quiere. Y que no tiene uno que complicarse la vida pensando que, y sobre todo, preveniéndose contra pensar que la santidad consiste en los carismas extraordinarios, los éxtasis, las revelaciones, lo que sea. La santidad de Santa Margarita es su humildad y su amor. El padre Claudio, en otro párrafo, me hubiera gustado poderlo leer literalmente, pero la idea está clarísima, aconseja a una dirigida que sea sencilla y obediente a Dios, obediente a la voluntad de Dios. En aquel momento no habla de obediencia a los superiores, que va incluida en esto, que sea sencilla y obedezca a la voluntad divina. Sencillez y obediencia, mire, dice, en esto está toda la santidad. lo cual misteriosamente lo centra en servir a Dios, obedecer a Dios, tener preceptos, amar a Dios, pero allí no habla, habla de obedecer a Dios. Si me amáis, cumplid mis mandamientos, dice el Señor. O sea que no está nada mal esto. Muy ignaciano, muy angélico. Y ser sencilla, ser sencilla. Y esto está todo. En estas dos cosas tiene usted todo lo que tiene que hacer. Y simplifica las cosas al máximo. Paz. Y le dice, usted, que le parece que le remuerde la conciencia porque no se esfuerza en orar bien, lo que tiene es que la humilla, ¿eh?, no tener el consuelo espiritual en la oración. Dice, y esto es un sentimiento, este sentimiento de humillación, de malestar, no tengo consuelos divinos. Dice, esto no es correcto. Usted póngase en manos de Dios y déjese llevar por Dios, pero usted no tiene remordimiento de que ora mal, sino está enfadada de que Dios no le da las cosas que usted quisiera que le diera, o le parece que Dios no le da consuelos. Es de una clarividencia espantosa, como lo enseñé otro día, aquella que mete la pata, no guarda un secreto y después se arma un río. Y se deje estar, no piense más en esto, usted no ha obrado correctamente. Ahora, humíllese ante Dios y dé gracias a Dios de que ha permitido que se revelase su flaqueza. Dice, no, y ahora no vaya usted aquí por soberbia, enfadada siempre con esto. Dice, ¿por qué? Y los dice muchas veces que nos enfadamos no porque no obramos bien, sino porque no somos perfectos como quisiéramos. Nosotros. Es una cosa muy aguda ver esto. Y a mí me parece que debe ser muy, esto era esencial en la dirección del Padre Román. A mí me había dado algún texto de Beato Claudio en esta línea, que lo leí yo aquí un día, tremendo, ¿no? Aquel texto que le dije a una religiosa, usted, dígale a Dios, mi alma está en este mundo para glorificar vuestra misericordia. Era una religiosa que era hermana suya, es decir, hija de su padre y de su madre, lo cual es de una gracia tremenda. Tuvo cuatro hermanas monjas. Esto se lo dijo a su hermana, la que además de ser dirigida, o estar en un convento que él dirigía o trataba, era hermana suya. Y yo, yendo las cartas del Beato Claudio, he encontrado que es un director espiritual muy audaz, que las canta claras y vigila que no se haga un lío el dirigido, y no disfrace de arrepentimiento el orgullo, no disfrace de humildad la soberbia, y no disfrace de celo por su propia santidad, la inquietud y no ponerse sencillamente a cumplir la voluntad de Dios. Y así es. Los textos son, es lo que me ha pasado a mí leyéndolos y buscándolos, he puesto todo de puntos y me he quedado ahí. Así vosotros tendréis que leerlos por vuestra cuenta y no, ya no os los leo, no tendréis que leerlos. Si tenéis los escritos, buscadlos. Y encontraréis otros, porque yo había escogido unos y hay en todas las páginas hay cosas así. Lo que yo he llegado a ver es una cosa. El Beato Claudio fue el amigo fiel y siervo fiel y perfecto amigo del Señor, que fue como el hermano espiritual asociado a Santa Margarita, sin el que Santa Margarita no hubiese podido transmitir a la Iglesia, a través de la comunidad de Paray, inicialmente, las salesas y algunos jesuitas, el llamamiento que el Señor le dio a ella para toda la Iglesia, como dice Juan Pablo II, y Pío XI y Pío XII. Pero además, si atendemos a su espiritualidad, a lo que él dice, encontramos una cosa muy sorprendente y muy providencial. Él es un precursor muy, muy explícito del espíritu de infancia espiritual y abandono. Del espíritu espíritu de Santa Teresita. Es un precursor. Él está, diríamos, en su vida espiritual, está en el tercer momento del designio prudencial de que habla el padre Orlando. Lo que pasa, esto está muy claro, que el ser una palabra de Dios para nuestro tiempo, que aquellos escritos de los manuscritos espirituales, la historia de un alma de Santa Teresita, sirviesen de mensaje profético para el mundo de hoy. Esto fue Santa Teresita la que tuvo esta misión. Lo que pasa que, una vez visto que Santa Teresita había redescubierto el Evangelio, el corazón del Evangelio, como dijo Pío XII, podemos encontrar en los santos, si no con esta insistencia, ese carisma de insistir en la infancia, el abandono y la ofrenda al amor misericordioso, podemos encontrar que muchos santos ya Dios los había llevado por este camino, porque no podía ser de otra manera, porque es el camino del Evangelio. Claro, si nadie ha habido santo que no haya encontrado alguna vez en su camino espiritual la palabra: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El que no encuentra esto y no se lo acepta, no llega a la santidad, ni propiamente nunca será un buen cristiano, ni no será. Y por tanto, no es extraño encontrar en San Pedro Canisio, dicen que uno ha estudiado y encontrar en el propio San Ignacio, que tiene algunos textos en las cartas tremendas en Santa Teresa, textos de infancia, de abandono, de ofrenda a la misericordia de Dios, de paz en el designio divino y puesta en manos del Señor, dejarse pintar la imagen de Cristo en su propia alma por la iniciativa del Señor. Se encuentra en todos los santos en algún momento dado. Ahora, en Claudio Colombier, hombre que deseaba no poder hacer nada cuando, antes de profesar, al terminar su formación, deseaba no poder hacer nada y ser desconocido. Y propuso a los superiores una cierta renuncia que no le aprobaron. Y después dio gracias a Dios y prefirió. Dio más gracias a Dios y dice, es mejor lo que Dios me ha dado, mejor que el martirio, el no poder hacer nada. Está muy feliz de estar enfermo y no poder hacer nada. Por fin Dios le ha dado lo que le dio a desear en los ejercicios de la casa de San José. Porque el padre Orlandi decía que era lo que Santa Teresita había tenido misión de dar a conocer a la Iglesia. La confianza en el amor misericordioso, el abandono en manos de Dios, sentirse pequeño ante Dios, el complacerse en la pequeñez. Beato Claudio lo dice muchas veces, complacerse en sus propias limitaciones, dar gracias a Dios, de sentirse imperfecto para que brille la gracia de Dios. Tema que está, yo lo he dicho, está en San Ignacio. San Ignacio dice en la carta a San Francisco de Borja, hablando de las emociones que son dones del Espíritu Santo, de la vida mística, dice que Dios nos mueve muchas veces, lo dice la Santa Teresa, y no seguimos. Dice, yo siento que resisto muchas veces, pero doy gracias a Dios de que lo permita, porque así veo yo mejor que es obra de Dios. Pero, al fin y al cabo, es lo de San Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La operación de Dios, la energía de Dios, se realiza en nuestro no poder hacer nada, en nuestra no firmeza, en nuestra no fuerza. Traduzco al pie de la letra y tal como lo explicó el padre Garto en Manresa hace muchos años. La virtud de Dios se manifiesta en nuestra no fuerza. Y esto, Beato Claudio, está en cada paso de sus escritos. Y esto es, está en los escritos apostólicos, está en el Evangelio. Sin mí ya podéis hacer. Venid a mí, los que lleváis, os sentís pesados y cargados. Yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y un pues suave en mi carga ligera. Bien, simplemente leer el Beato Claudio y leer Pensamientos y Ocurrencias. Y encontrar que el espíritu de Santa Teresita, que en Santa Teresita es el carisma de anunciarlo al mundo, fue vivido por muchos santos, pero por el Beato Claudio de una forma muy característica, porque es una vida de devotito del niño Jesús, vaya bien, de víctima del plan divino. Es una vida muy truncada, 7 años de vida pública, 4 de enfermedad, cárcel, nada, rebotado de pie de allí, y realmente, externamente, parece que no pudo hacer nada, pero Dios permitió que se publicaran los escritos. Yo he terminado, y el señor Orsina tiene cosas que decir. Sí, luego todo el mundo ya tiene los datos de...